Tan importante como decir la verdad es la manera con la cual decimos la verdad. En la lección de esta semana vamos a entender un poquito mejor eso. Así que, acompáñame, tenemos mucho que aprender. Lección número 9, desarrollar una actitud ganadora, y comenzamos con el verso para memorizar que dice así: sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 15. Mira, en la lección de esta semana vamos a entender que es nuestra misión, primero, ver a cada persona con la cual nos relacionamos como un potencial candidato al cielo. El mensaje del Evangelio debe llegar a todas las personas. Yo estoy seguro que usted, porque yo también ya me pasó eso, de mirar a alguien y pensar que esa persona jamás aceptaría el Evangelio, y después de tiempos nos sorprende, ¿no es cierto? Quizá usted sea una de esas personas que alguien dijo, no, este nunca va a aceptar. Y pues ahí está aceptado, está entregado, está batallando con Cristo. Nosotros necesitamos desarrollar esa visión mejor en relación a las personas. Pero más que eso, necesitamos también desarrollar, por veces me trago las palabras todavía, desarrollar una actitud de humildad y mansedumbre en el momento de decir las verdades de la palabra de Dios. Por veces el ser humano está tan alejado de Dios que la verdad de la Biblia puede llegar a ofender a la persona. Entonces, tenemos que desarrollar un espíritu de mansedumbre para al compartir el Evangelio, compartir las verdades del Evangelio, nosotros lo hagamos con amor, con cariño, para sanar al invés de lastimar. Hay mucha gente que en su buena intención lastiman y golpean personas usando la Biblia para eso. Y eso nunca es bueno. Así que vamos a seguir con este estudio. Está bastante interesante. Una de las historias más increíbles que mi padre me cuenta. Escuché eso en un sermón una vez él contando. De que una señorita prostituta en el prostíbulo encontró un librito escrito por mi padre. ¿Cómo ese librito llegó a un prostíbulo? Yo no tengo la más mínima idea. Pero esa señorita se sentía mal, se sentía infeliz, se sentía vacía, joven, bonita, dedicada a la prostitución porque todos sus planes habían fracasado. Entonces, me cuenta mi padre que esa señorita esa noche se dedicó a leer ese libro y entendió que Dios la amaba y que Dios quería rescatarla. Y esa noche fue su última noche en la vida de prostitución y logró dejar eso. Cuando uno ve a una prostituta en la calle, uno puede pensar de todo. Y por veces, desde lo alto de nuestra religiosidad, porque nosotros religiosos muchas veces somos dados a juzgar a las personas, y eso es muy triste. Deberíamos cambiar eso urgentemente. Por veces miramos a una prostituta en la calle y pensamos, el Evangelio nunca va a llegar a una persona como esa, es imposible. La lección de domingo cuenta la historia de la mujer samaritana. No era una prostituta. Pero para un judío era como si fuera una. La relación que los judíos tenían con los samaritanos era muy mala. Llegaban a tener odio. Llegaban a desearle el mal. Quizá la humanidad hoy día tenga más cariño y más misericordia a una prostituta que un judío en los tiempos de Cristo a un samaritano. Pero ahí el Señor se encuentra con esa dama. Le habla con cariño. Le habla con mansedumbre. La Biblia dice que para Cristo le era necesario pasar por Samaria. Nosotros necesitamos parar de juzgar las personas por una carátula que traen. Vemos un peinado diferente, vemos una ropa diferente, vemos tatuajes que nos parecen raros, vemos manera de hablar que no es la nuestra. Y condenamos personas sin nunca haber hablado con ellas. El mensaje de Cristo con la mujer samaritana es un mensaje de esperanza que nos enseña a mirar a cada una de las personas con las cuales nos encontramos como candidatos al cielo. Te voy a decir eso y si gusta, voy a dejar aquí en el card, aquí encima va a estar ya el enlace, deja ver aquí encima, no, del otro lado aquí, por aquí. Bueno, en algún lado ahí va a estar el card para que usted vea el video que hablo sobre juzgar personas. Una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es juzgar a alguien. Quizá debería ser lo que nosotros cristianos deberíamos alejarnos lo máximo posible, es de juzgar a las personas porque ellas son diferentes de nosotros. Y aquí vamos a hacer una confesión que nosotros religiosos somos bien pesados con eso. La manera como Cristo lidia con esa dama es de alguien que ve a alguien diferente, pero no ve la diferencia y sí ve que ese alguien diferente es hijo de Dios, es creación de Dios, es candidato al cielo. Mi pregunta a usted hoy día es, cuando usted se encuentra con las personas, ¿es de esa manera que usted los ve? ¿Es de esa manera que usted los mira? En el libro de Hechos, el capítulo 8, nosotros encontramos el resultado de esa charla, donde mucha gente comienza a aceptar el evangelio del Señor Jesucristo en Samaria. ¿Por qué? Porque Cristo vio a esa mujer con buenos ojos y el mensaje, el testimonio de esa mujer generó frutos más adelante. Querido, miremos las personas no con un arco crítico de superioridad. Miremos a las personas como personas que son candidatos al cielo, hijos y hijas del Señor Jesucristo. Para la lección del día lunes, quiero comenzar leyendo la primera parte de la lección. Dice así, nuestras actitudes a menudo determinan nuestra capacidad de influir en los demás. Una actitud severa, crítica y hostil alejará a la gente de ti. Incluso si logras testificar, tus palabras, sin importar cuán sinceras sean, son mucho menos propensas a ser recibidas. La verdad que digo es tan importante como la manera que yo la digo. Tristemente, yo encuentro mucha gente buena, con buena intención, golpeando a personas usando la Biblia y la verdad para golpear en vez de sanar. Y aquí en la lección del día lunes vamos a ver la interactuación de Cristo con dos mujeres, la mujer cananea y la mujer que lavó los pies, y la manera amable como Cristo lidió con las dos situaciones, con las dos personas. Esa manera amable hace con que la verdad que Cristo quiso presentar fuera aceptada por las personas. Querido, mira, permítame decirle eso a usted que es ganador de almas, usted que es líder de iglesia, usted que es anciano, presbítero, diácono, que carga su posición con orgullo en la iglesia. Déjame decirle eso. La verdad no es para lastimar ni golpear. Entienda, por favor, eso. La verdad es para sanar y para liberar. La verdad que yo presento es importantísima, pero la actitud que yo tengo es también igualmente importante. Si la manera como yo presento la verdad hace con que esa verdad sea rechazada, yo soy culpable. Voy a arriesgarme a decir eso. Si la manera como yo presento una verdad hace con que la persona la rechace, yo creo que yo soy culpable también de la perdición de esa persona. Si esa persona al fin decide nunca más aceptar el evangelio. Si yo sé que yo puedo presentar un evangelio de una manera más amable, es mi deber hacerlo. Por alguna razón nosotros creemos que decir la verdad tenemos que decirla con grosería, con odio, con rencor. La manera como Cristo se relaciona, por ejemplo, en Mateo 15 con la mujer cananea, habla con ella con amabilidad, la lleva a desarrollar su fe. Con la mujer que unge los pies de Cristo, una mujer de vida de reputación baja, de mala reputación, el Señor no la reprende. El Señor más bien reconoce su valor, reconoce su esfuerzo. Esa actitud correcta, gente, hace mucho la diferencia en la vida de las personas. Una de las preguntas que más me hacen en los medios sociales Es esta. Pastor, ¿cómo puedo hacer para ganar mi esposo a Cristo, mi esposa, mis hijos, mi vecino? ¿Sabes lo que me preocupa en esta pregunta? Es que nosotros pensamos que nuestra misión es predicar. Y cuando digo predicar, digo en el sentido literal de la palabra, hablar, decir, convencer. Y no es eso. La mejor manera de mostrar a un cónyuge, por ejemplo, del amor de Cristo, no es decirle del amor de Cristo, y sí vivir el amor de Cristo. La mejor manera de predicarle a un amigo no es decirle las cosas que él tiene que cambiar, y sí vivir el amor de Cristo. Y ahí entra la amistad, el relacionamiento con las personas. Y me voy a dar aquí el derecho de discordar un poco del autor de la lección, a quien admiro demasiado, el pastor Mark Finley, donde él dice: la amistad por sí solo no atraerá a las personas a Cristo, pero las actitudes hostiles pueden alejar a las personas de Cristo. La amistad atrae personas a Cristo, sí. La amistad sí atrae gente a Cristo. Cuando tú eres un amigo bueno, cuando tu amistad es inspiradora, cuando tu amistad es honesta, cuando tu amistad es sincera, cuando la persona sabe que puede contar contigo, tú no tienes que hablarle de Cristo. Tu vida habla de Cristo. Tu manera de ser habla de Cristo. Tu actitud habla de Cristo. La amistad sí atrae personas a Cristo. Yo no tengo que hacerme amigo de alguien para predicarle, no. En mi vida es la predicación. Pastor, ¿cómo traigo mi cónyuge a Cristo? Permítame decir de esta manera, y quiero hacerlo con mansedumbre y amor ahora, porque es algo quizá un poquito fuerte para algunos. Muchos cónyuges no vienen a la iglesia no porque son paganos o tan poseídos por el enemigo o qué sé yo, no. Muchos cónyuges no vienen a la iglesia porque el testimonio que tienen adentro de casa es el peor posible. Usted es muy bueno en la iglesia, muy buena en la iglesia, pero en casa es una persona difícil con su esposo. Entonces, la única referencia que su esposo o su esposa o sus hijos tienen de iglesia es usted. Y esa referencia no es buena. Entonces, él dice, pues, para ir a la iglesia, para ser como ella, pues mejor no voy. Mi manera de ser es la mejor presentación del Evangelio. Yo te desafío hoy día. Vive el Evangelio. Sé tú el Evangelio. Atraerás mucho más gente a Cristo. Incluso tu cónyuge, por quien estás orando a muchos años. En la lección del día miércoles vamos a seguir hablando sobre amistad. Amistad demanda aceptación, gente. Si yo quiero ser amigo de alguien, yo tengo que aceptar a ese alguien. Y el Evangelio se da eso. Y aquí es donde está quizá una de las grandes batallas del Evangelio, de las religiones. ¿Hasta dónde yo puedo aceptar a alguien sin comprometer mis valores? Y yo aquí creo que hay muchas opiniones diferentes y he intentado respetar cada una de esas opiniones. Yo, Rubén, soy de la opinión, de la posición de que yo puedo aceptar todo mundo sin comprometer mis posiciones. Es algo que he intentado vivir en mi vida. Aceptar mis amigos como ellos son. Yo tengo muchos amigos que no son cristianos, que no son adventistas, que no van a ninguna iglesia. Son gente linda, gente muy buena. Los acepto porque ellos me aceptan. Si yo quiero que me acepten a mí con mi fe, yo tengo que estar dispuesto a aceptarlos con su falta de fe. No sé si tiene lógica lo que digo. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra amistad debe ser para convertir a alguien. Y gente, eso se llama interés, ser interesero. En portugués esa expresión es bastante fuerte. Ser un interesero. Yo soy amigo para conseguir algo. Me acuerdo que uno de mis amigos en la juventud era una persona súper rica, de mucho dinero. Y me acuerdo cuánto todo mundo quería estar cerca de ese muchacho. Porque pues siempre había algo especial y llegaba el chofer para llevarlos y se amontonaban los amigos. Porque todo el mundo era amigo del rico, ¿no? Pero la amistad no era amistad, era el interés nomás. Y me acuerdo que por vez hablábamos y él me decía, ¿sabes qué? Por vez me es difícil tragar a algunos. Yo me imagino el dolor que debe de ser. Pero tengo miedo que nosotros hagamos la misma cosa. Nos hagamos amigos de la gente para convertirlos. Yo quiero que mis amigos acepten a Cristo. Pero yo no soy amigo de ellos para convertirlos. Yo soy amigo de ellos porque me caen bien, me gustan, los amo. Y vivo mi evangelio para que algún día el evangelio que yo vivo pueda llegar a su corazón de ellos. Y si me hablan y me preguntan, con gusto les voy a presentar a Cristo. Pero aceptar es vital. Vivimos tiempos donde nadie puede ser diferente, nadie puede pensar diferente, nadie puede tener una opinión distinta, todo el mundo tiene que pensar y decir la misma cosa. Yo honestamente no creo en eso. Yo creo que las diferencias se pueden respetar. Ah, pastor, entonces quiere decir que la persona puede seguir viviendo en pecado. Es un derecho que Dios le ha dado. Pero mientras más yo me relaciono con esta persona, yo creo que más le voy a mostrar de que una vida en Cristo es una buena vida. Que porque estoy en Cristo mi matrimonio sale adelante, mi familia sale adelante. Porque estoy en Cristo yo tengo paz. Y eso va a ser la gran predicación, el impacto en la vida de esas personas. Y muy pronto yo creo, como ya me ha pasado algunas veces, de amigos cercanos a mí decirme, Rubén, háblame de tu fe, porque yo veo que tienes paz y yo quisiera tener esa paz. Cuando escuches eso, dirás en tu corazón, valió la pena aceptar, valió la pena abrazar, valió la pena ser amigo. Para la lección del día jueves, volvemos a un tema que es recurrente en esta lección, confrontar la verdad con presentar la verdad con amor. Permítame leer otra vez la lección de Escuela Sabática. Dice así, la verdad sin amor conduce al legalismo sofocante que estrangula la vida espiritual. El así llamado amor sin verdad conduce a un sentimentalismo tolerante sin sustancia, dejando a un individuo a la deriva en un mar de incertidumbre. Nuestras amistades y nuestras relaciones personales son muy importantes. Y la lección se basa mucho en eso, de siempre relacionarme con las personas entendiendo que son candidatos al cielo. Pero jamás, porque yo, escuche bien, se le va a presentar a usted la oportunidad de decir la verdad, de hablar sobre la verdad que usted cree. Créame, usted tendrá la oportunidad de hablar sobre el sábado, de hablar sobre la mortalidad, el estado del hombre en la muerte, sobre salud. Usted tendrá esa oportunidad, no tenga duda de eso. Cuando se le presente esa oportunidad, gente, hablen, pero hablen con amor, pidiendo sabiduría a Dios. Porque esa verdad, cuando es presentada, incomoda al que no está en esa verdad. Y si yo lo presento de una manera radical, fuerte, como un golpe, yo voy a lastimar y voy a alejar a las personas de esa verdad. No porque le tienen miedo a la verdad, y sí porque mi actitud fue negativa. Usted tendrá la oportunidad de hablar la verdad, usted tendrá la oportunidad de compartir el evangelio. No se desespere y no se apure. Dios le va a abrir una puerta cuando llegue ese momento. Destile su verdad, pero bañada en el amor y en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Eso es muy bueno. Eso sí cambia vidas. Al terminar la lección de esta semana, quisiera decirle eso. Por veces me preocupa mucho la actitud de algunos de nosotros en las iglesias, que nos dedicamos mayormente a apuntar el dedo y a condenar las fallas de las personas adentro y afuera de la iglesia. Nuestra misión nunca fue esa. Hacer eso, a lo mejor, es contra nuestra misión. Quizás estoy hablando a alguien así. Estoy seguro que usted hace eso con la mejor de las intenciones, creyendo honestamente que esa es la misión que Dios le ha dado. Dios nunca le dio esa misión. Nunca. Nuestra misión es amar a las personas. Nuestra misión es cuidar a las personas. Por favor, dedíquese a hacer eso. Dios quiere usar su vida. Depende solamente de usted. Permitir ser usado por Dios. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima semana. Chao.